a mi vida esta inspiración que yo te canto, mi amor. Que yo te canto, mi amor, cumbia inspiración. Y dice, vamos a mandar un saludo para el amigo Jimmy y su crew. Esa es la presencia y calidad de Alberto Pedraza, Alberto Pedraza. Baila esta cumbia, mi vida, que yo te canto, mi amor. Baila esta cumbia, mi vida, que yo te canto, mi amor. Que yo te canto, mi vida. Baila esta cumbia, mi vida, esta inspiración. Baila esta cumbia, mi vida, esta inspiración. Que yo te canto, mi amor. Que yo te canto, mi amor, cumbia inspiración. Y dice esa guitarrilla.